Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos Jesús como el gran maestro. Nuestro texto de hoy está en 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios está en la cara, en la gloria de Jesús. Esta semana y la próxima, nuestros videos van a estar enfocados en Jesús como el gran maestro, porque estamos hablando del sistema educativo que va a recambiar el hombre, lo va a transformar y hacerlo otra vez a la imagen de Dios. Y para ello necesitamos entender quién es el maestro Jesús y cómo actúa, conocerlo, aceptarlo y amarlo. Cuando estudiaba mi bachillerato, tuve un profesor de una clase que se llamaba electrotecnia. Ese profesor marcó mi vida y la de varios compañeros. Su vestimenta, el maletín que llevaba. Él abría el maletín y todo estaba perfectamente ordenado en su maletín. Su clase era magistral. Uno podía entender todo lo que él explicaba por el orden en que lo hacía. Y el tablero se llenaba de tope a tope, con un orden, con una letra exquisita, y era nuestra clase preferida. Nunca volví a saber nada de mi maestro, pero ese hombre me enseñó muchas cosas en su testimonio, porque yo llegué a admirarlo. Varios llegamos a admirarlo como persona, como profesional y como maestro. Bueno, si Jesús es nuestro maestro, necesitamos un proceso muy parecido o igual a este. Relacionarse con las personas requiere sentido de confianza. Y el sentido de confianza nos da afinidad con la otra persona. Y entonces, cuando yo tengo ese sentido de confianza, puede fluir el conocimiento de esa persona, teóricamente hablando. Pero ese conocimiento comienza a impactar mi mente, porque no solamente es la teoría de alguien, sino de alguien que lo vive. Ese es el poder transformador de Cristo Jesús. Su conocimiento, su teoría, sus enseñanzas están en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia es inspirada por Dios, dice Timoteo. Pero no es solamente lo que él dijo, su vivencia, lo que él hizo, llega a hacer que uno se enamore de Cristo. Entonces, no solamente sé su conocimiento, sino ahora lo quiero poner en práctica y lo quiero vivir porque Él lo vivió. Bueno, realmente yo quiero ser como mi Maestro Jesús. Y qué lejos estamos de ese ideal, pero debemos tomar la decisión de yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Jesús. A ese maestro de mi clase de electrotecnia, yo quería imitarlo e imité muchas cosas en mi vida. La manera de arreglar mi closet, mis zapatos, la manera de llevar mis cuadernos. ¿Cuánta influencia ejercería más Jesús si lo conociéramos y viéramos el beneficio de su amor benefactor, de su amor que ha cubierto a la humanidad para todo esto? Del maestro se aprende una lección diaria. Entonces, para que este proceso de educación logre un efecto, necesitamos aprender la lección diaria. Señor, aquí estoy, tomo mi Biblia, tomo mi folleto de la escuela sabática. Dime, ¿qué me quieres enseñar hoy a mí? ¿Cuál es la lección que yo debo aprender? Y entonces el Espíritu Santo comienza a obrar a que esa lección sea una realidad en nuestras vidas. Seguiremos aprendiendo de Cristo como el gran maestro. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.